Desde nuestras pioneras revolucionarias hasta nuestras antepresentes, el legado de su lucha ahora está vivo y aún presente. 100 años de historia, se acabó la espera, el aborto será ley. Las Amazonas, las tra-